y Almafuerte Saladillo. Teléfono 455-701. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Desayunos, almuerzos, cenas, pequeños caterings o eventos privados. Viandas sanas al mediodía. Vinos para los paladares más exigentes. Menú celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02345-1550-6334. Facebook Sociedad Rural. General Alvear. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada. Zigza. Comercialización de harinas 000, 000 y tapera. Ventas a granel y embolsadas. Semitín, semolín, salvado y afrechillo. Compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes. Rivadavia 3415 Saladillo. Teléfonos 02344-43-0300 y 433-300. Molinozigza.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Esta es la 106. Siempre una canción. Y aunque a ustedes les parezca mentira, lo que más me suele pedir la gente son los cuentos de mamá, pero de velorio. Y fui a reflotar viejos cuentos que andaba contando hace 15, 20 años, porque son cosas que yo me acordaba de mi venida reciente del Chaco. Acá debe haber gente muy joven o por ahí chico, o gente que se ha criado en una ciudad que no tiene ni idea de que pueda ocurrir, de que pueda haber un mamado en un velorio. La gente de ciudad, porque en la ciudad están los servicios funerarios completos, que tienen todo, además está hasta casa de velatorio. Lo único que uno tiene que poner es el muerto, lo más ponen todo ellos. Y cuando uno no es de ciudad y cae a una ciudad como yo caigo crudo a Buenos Aires, se me muere un compañero, y yo, claro, era amigo de él, pero no era amigo de la familia, no vivíamos en el mismo barrio ni en la misma zona. Yo vivía en la capital, él vivía en Loma de Zamora. Y se hace el velorio en una casa de velatorio. Yo no sabía que era casa de velatorio. Me dan la dirección y voy. Y llego, hay un velorio, están las cosas en la puerta, las coronas, gente llorando, un cajón adentro, ¿qué va? Va a andar a preguntar. Media hora llorando al cuento. ¿Sabes lo que es pedir de vuelta las flores y subir dos pisos para arriba? Porque el velorio mío era... Bueno, eso en un pueblo no pasa. Porque el velorio se hace en la casa del muerto o de un pariente del muerto. Y yo le voy a contar historias que ocurrieron hace 30, 35 años, sobre todo para que los chicos entiendan. 30, 35 años atrás no había rutas asfaltadas y mucho menos las calles del pueblo. Los que tenían auto eran muy pocos elegidos. Eran muy pocos elegidos. Y eran autos modelos viejos. El que tenía un 38 ya había que saludarlo de lejos. Eran todos Forad, Chevrolet 4, Ruby, Whipper, y hechos camionetitas. Había uno que decía, teníamos un Ruby nosotros, un Ruby 4, íbamos a los bailes los sábados a la noche por esos caminos de tierra, íbamos que las pelábamos. Iban fuertes, como a 30 amperes, que era el único relojito que le andaba. Moría alguien en el pueblo que estuviera emparentado con los de la zona, y había que ir a pedirle a uno de esos pocos elegidos que tuvieran vehículo, decirle, don José, o don Ledesma, o don Martínez, ¿no nos llevaría hasta el lote 10 para avisarle a los primos que falleció el tío Francisco? ¿Quién, don Francisco, el del aula vía? ¿Sí? No me diga, ¿sí? ¿Cuándo se cortó esta maruga? Ah. Bueno, vamos a avisarle a la patrona que vamos para el campo y para que no me esté esperando, y se venía. Y hacían 4, y hacían 6, y hacían 8, y hacían 10 leguas. y se cumplía, y se quedaban a cumplir. Se quedaban para el velorio, para el entierro y a veces un día más para acompañar, para que no queden solos de golpe. Y eran costumbres. Y esa gente había que atenderla porque había venido a acompañar el sentimiento, no a morirse en adhesión. O sea que había que darle de comer. ¿Y quién eran los responsables de la comida? Los dueños de casa, que era donde estaba el velorio. Gracias a Dios la cocina siempre estaba separada. Y eran cocinas grandes, al oriente, cocina leña, y con mesas para familiones, porque ustedes se acuerdan que antes la familia de 8 para arriba los hijos, para abajo ya entraban las murmuraciones. Así que siempre había 10 o 12 alrededor de una mesa, así que había espacio para todo y se hacían guisos tremendos, o locro, o puchero, una comida grande, abundante para todo. Y si había patio, como en el caso nuestro, que tenemos clima para eso, con árboles en el fondo, se solía hacer un asado. No como algunos dicen, estos bestias hacían asado, che, con el velorio. No, se hacía para celebrar el asado. Se hacía para simplificar una comida, porque además la hacía un hombre. Entonces se llamaba a comer por turno. Y usted sabe, si el guiso estaba muy picante o el asado muy salado, eso hay que lubricarlo. Y le hablo de 35 años atrás. Y le hablo del Chaco. ¿Ustedes saben lo que es un velorio en diciembre, enero, en el Chaco? 40, 45 grados a la sombra. Nosotros enfriamos la bebida en el pozo, para una familia, pero no para 40. Y en un velorio usted no se va a poner en el detalle que esté fría la bebida. Que tomen como está. Demasiado drama tiene uno para andar enfriando en el ave. Y era caliente de Bordalesa o de Damajuana. ¿Sabes lo que es tomar un tinto caliente a las 2 de la tarde en una siesta? Esos tintos que eran medio para mascar porque eran de Bordalesa. El primer vaso te flameaban los cordones de las zapatillas. Y para el segundo los pelos de punta. Ya. Y para el tercer vaso, si había tercero, ya estaban de ojos vidriosos. Y claro, ya entraban las confusiones. Y se ve que lo ha llorado mucho ese hombre porque tiene los ojos hinchados. Y es que ya venía del fondo con los tanques llenos. Y lo que tenía de bueno que el mamado que estaba en el velorio era mamado respetuoso. Porque sabía que estaba en un velorio. Era mamado solemne. El embromado era el otro. Ese que a la madrugada pasaba por casualidad. Y veía luces y gente. Y entraba sin saber qué era, como un primo mío en el Chaco, entró revoleando el poncho. ¡Feliz cumpleaños! De un ponchazo apagó las velas. De acá lo sacaron. ¿Cómo puede ser tan abombado un tipo, mi amigo? ¿Cómo va a gritar feliz cumpleaños, hombre? ¿Cómo va a gritar feliz cumpleaños? ¿No ve que es velorio? Mirá vos, que con razón me parecía larga la torta. Escuchando a las 106, siempre una canción.

Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como siempre, gracias por comunicarnos. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, en el día de ayer, como ha sido de público conocimiento, el corte de la calle Rivadavia a la altura del López Serrano fue por una amenaza de bomba en el instituto, en el curso, Instituto 16. A raíz de ello, bueno, interviniendo la fiscalía en turno, se procedió a cortar la calle y perimetrar el lugar hasta la llegada del perito, de explosivos, de azul. Este mismo llegó al lugar y, bueno, hizo la revisión de las instalaciones, arrojando resultados negativos. Esto igualmente viene, sí. Se está investigando la llamada telefónica y a las personas que podían haber cometido, digamos, el ilícito, porque se quiere llegar hasta el fin y la última consecuencia, ¿no? Para saber quién es la persona que se está dedicando a esto. Seguro. Mauricio, esta epidemia está llegando desde Capital, ¿no? Porque esto es un largo tema que se viene hablando de casi desde el verano. Sí. Ya es un tema de epidemia, de jarata, digamos. Pero pasa siempre a fines de año. Ah, claro. Pero acá en Saladillo no. No, en Saladillo no. En Saladillo no es normal estas cosas, pero pudimos establecer que había unos exámenes previos, claro, a la amenaza. Claro, totalmente. Bien, por otro lado, se procedió a la detención de un infractor. Se están elaborando las causas por infracciones de tránsito, la ley 24.449. Esta persona tenía varias infracciones, lo que motivó a la detención de la misma y actualmente se haya alojado en esta dependencia cumpliendo los arrestos impuestos por el juzgado en cuestión. ¿De quién se trata, Mauricio? Un ciudadano de apellido Rebay Lautaro. Ajá, perfecto. También hubo otro detenido el día de ayer, en horas de la noche. Es una persona que está por abuso sexual. Ajá. Esta persona, bueno, tenía una causa penal abierta por parte de la Comisaría de la Mujer y se otorgó por parte del juzgado la detención del mismo en virtud de los antecedentes ya antes descrito. Ajá. Ahora quedó alojado en una comisaría de la jurisdicción que es para ese tipo de delitos, ¿no? Ajá. Esta persona sería el ciudadano La Maita Atilia. Que estaba en Alvear, ¿no? Claro, esta persona se encontraba en un campo de Alvear. Estaba en Alvear, ahí está. Hasta ahí la información. Gracias, Mauricio, como siempre, muy amable, ¿eh? No hay por qué, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con la información desde el ámbito policial aquí en la 106. Ideas de regalo, bazar y regalería moderna. Ahora en Roque Pérez es re fácil decidir el regalo. Para chicos, para grandes, para madres, para hijos, para abuelos, para nietos, para amigas, para tías, para sobrinos, para ahijados, para los clásicos y para los modernos, para vos y para todos los bolsillos. Ideas de regalo, de todo y para todos, abierto de lunes a sábado. La Madrid y Siapanaut, frente a Plaza Martelli. Roque Pérez. Si tu compañía de celular se convierte en un dolor de cabeza, ¿qué estás esperando? Vení con tu número a Claro. En su nuevo local ubicado en Avenida Belgrano 3119, frente a la plaza principal de la localidad de El Saladillo. Te esperamos con más planes, más smartphones liberados, más música, más video, más internet, más financiación. Nuestro celular 2345-438196, teléfono 2344-450-068. Claro, es simple. Seguro de Accidentes Personales de Cooperación Seguros es el respaldo que vos y tu empresa necesitan. Coberturas de muerte e incapacidad y asistencia médico-farmacéutica con amplios límites. Una protección que se adapta perfectamente a tus necesidades. Tenés Cooperación Seguros. Tenés compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0196. Supergas. ¿Necesitas efectivo? ¿Ya probaste con Supercash tu préstamo efectivo? Préstamos para empleados públicos, privados, jubilados o pensionados, empleadas domésticas, pensiones graciables y ahora también préstamos con DNI. Solicítalo hoy. En 25 de mayo, calle 9, número 1161. Esta es la 106, siempre una canción. Presenta Matafuegos Unimat. ¿Te acordás de ayer, no? Aquí estamos compartiéndola en la mañana de la radio con esto que se llama La canción del Shup Shup. Momento de compartir lo que nos pidieron nuestros oyentes. Más tempranito nuestros oyentes nos pedían y ahora los tenemos. A ver, Sagitario nos pedían más tempranito. Ahí está, así que el primero de los pedidos de hoy, Sagitario. Vamos a ver qué onda hoy, cómo viene el horóscopo de hoy para los sagitarianos. A ver, Sagitario, ¿cuándo es Sagitario? Del 23 de noviembre al 21 de diciembre, a ver. Upa, tus valores éticos y morales serán puestos a prueba durante todo el día en cada lugar que vayas. Lucha por ellos, los problemas en la pareja parecen desvanecerse con la misma celeridad en la que aparecieron en primer lugar. No incurras en la continua necedad de no aceptar los errores. Sugerencias, no existe un manual sobre qué se debe hacer en cada situación complicada. Hay que experimentar. No confíes solo en tus instintos. Bueno, otro de los pedidos era Leo, así que allí vamos. Para los leoninos, ¿quién lo pedía, Leo? A ver, ¿lo tenemos por acá? Leo nos pedían. Bueno, acá, para los leoninos. Deberás salir, Leo, de esas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu falda del cielo y sin sacrificios. No va a ser así. Esforzate. Te será imposible concretar aquella cita romántica destinada el día de hoy. Ah, qué feo. Paciencia. Busca reprogramarla. Sugerencia para Leo. No entres en discusiones de las que no sabes cómo salir. Hay veces que es preferible callar y parecer ignorante a hablar y confirmarlo. Esto para Leo debe ser tremendo callarse, ¿no? Hay veces, escucha Leo, hay veces que es preferible callar y parecer ignorante a hablar y confirmarlo. Tremendo. Bueno, a ver, otro de los pedidos. Merce, que nos pedía Piscis, a ver, para Piscis. Contarás con todas las herramientas necesarias para dar una primera impresión increíble en entrevistas de trabajo. Me van a volver loco. No tendrás grandes éxitos en la conquista durante la jornada de hoy. Lo más inconveniente será postergar todo para más adelante. No hay conquista hoy, Piscis. Comenzarás a reconsiderar ciertas ideas para mejorar económicamente que habías descartado en el pasado. Sugerencia para los piscianos: aprende a tener más presente a tu pareja a la hora de tomar ciertas determinaciones y de esta manera la vas a hacer sentir más cerca tuyo. A ver, Elo de 25 nos pedía también... información. Silvia de Roque, que nos pide Escorpio. Bueno, para las escorpianas y los escorpianos, tendrás grandes dificultades en encontrar en vos la voluntad que necesitas para encarar ciertos cambios en tu personalidad. Vas a iniciar una etapa, Escorpio, en la que únicamente vas a buscar relaciones pasajeras y sin compromiso alguno. ¡Qué feo! Asegúrate de ser claro. El éxito en tu entorno laboral llegará de la mano de sacrificar el tiempo que pasas con tus seres queridos. Sugerencia, no la tienes fácil, Escorpio, para nada. Sugerencia, lo más difícil no es alcanzar la cima, sino mantenerse en ella sin sucumbir ante la presión constante del entorno. ¡Pah! Y cerramos con Fiamma, que nos pidió Géminis, perdón, con Géminis, que nos pidió Fiamma, al revés. Para Géminis, jornada que iniciará de manera positiva con grandes satisfacciones en lo laboral. Pero, siempre hay un pero en Géminis. Se va a teñir de gris hacia la noche. No es el día apropiado para iniciar ningún tipo de relación emocional. No fuerces situaciones de encuentro o terminarán mal. Pésimo día laboral. Tendrás la sensación de que el mundo conspira con vos. Sugerencia para Géminis: existen ciertos factores de personalidad con los que simplemente tendrás que lidiar de por vida. No ocultes tu personalidad solo para encajar. Tremendo. Ahí están todos los pedidos de hoy, Está Rosa, que nos acaba de escribir. Fernando, que pide Géminis. Recién lo leí, Fer. Ahí está. Nos vamos a la pausa. Che, ¿refrescó o yo estoy mal del termostato? La temperatura 19 grados. La presión 1015.1 milibares. Esperamos para hoy una máxima que va a estar rondando los 23 y tormentas. Exactamente. No sé si vamos a ver la puesta del sol, pero si la pudiéramos ver sería a las 7 y media de la tarde. Y si pudiéramos ver la salida de la luna sería precisamente a partir de las 4 y 47 que se empieza a ver la luna. Por supuesto no se ve porque tenemos algunas nubes, ¿no? Tenemos el detalle de la cobertura nubosa. Mirá qué interesante este nuevo servicio que tenemos por acá. La cobertura nubosa en este momento es del 95%. El techo de nubes ha bajado, es de 7.346 metros. Mirá vos, Tremendo. Y el viento del... ¿Dónde está ahora? Del norte, a 11 kilómetros por hora. Pausa y volvemos. Digo, por las dudas, si vas a salir a volar. Si vas a salir a volar, te cuento, el techo nuboso está a 7.346 metros. Nosotros que somos voladores.

aunque lo ignores. Yo no soy de piedra, busco tu alma, quién sabe dónde está. Mi fugitiva, mi carcelera. Antes que muera me haces revivir. Juega conmigo, hazme lo que quieras. Apunta, dispara, me sigo no. Reina, que soy yo. Algo que se fía se usa. Amarte es igual que jugar a la ruleta rusa. Enrique Iglesias con este recuerdo que se llama Ruleta Rusa. Estamos en las 11:38. ¿Cómo te puedo querer? Se puso un poquito más oscuro, ¿no? We can head up there, sail on the sunset to the sky. Wave to the people, everyone you know, up on a satellite. Cause we go, watching cities and streets come. The story. Bueno, estamos escuchando a Hardwell aquí en la 106. Y la Sole también salió. Está teniendo algún posteíto ahí en. No, no en contra de Halloween, pero tampoco. Viste, mucha calabaza y poca empanada criolla, ¿no? A ver, la Sole posteó, que ahora lo vamos a poner en la 106.com. ¿Qué posteó la Sole? Bueno, vienen unos nenitos. Un nene que tiene una calabaza en la cabeza y el otro nene tiene una sábana encima y le dicen al paisano, dulce o truco, le dicen al paisano. Y el paisano contesta, amargo y retruco, carajo. Bueno. Y después piden, ¿no? Si estás de acuerdo, que le des me gusta, que si estás de acuerdo con el no festejo, que le des me gusta en Twitter. Y si te gusta el festejo, que pongas un me divierte. Bueno, dulce o truco es lo que publicó la Sole. También publicó otro dibujo. Ahí está, ¿te acuerdas de Paturuzú, no? Nuestro gaucho patagónico. No me vengan con Halloween, dice Paturuzú, ni cosas extrañas. En Argentina vestimos de gaucho y respetamos los disjuntos. Eso es lo que dice Paturuzú. Se lo dice precisamente a la parca que está enfrente de Paturuzú, ¿no? Ahí está. Y abajo, en la captura que subió la Sole, dice: no sobra cultura para tener que andar copiando a los yanquis. Bueno, ahí está. Las distintas posturas, ¿no? No sobra cultura para andar copiando a los yanquis. Dos posteos de la Sole allí en el Twitter que en esta mañana están dando que hablar. Para un lado y para el otro, ¿no? Y otras de las que posteó un físico realmente impresionante, pero no es por eso aparentemente que ha posteado, que es una de las hijas de Tinelli. Que todavía no sabemos si es irónico o real lo que pone. Pone una foto de su cuerpo, que casi en el 80% está cubierto por tinta. Sube una foto, precisamente, y puso: mi cuerpo arruinado por la tinta. Tremendo. Bueno, esto también está revolucionando las redes sociales. Hay gente que ve esta foto y reflexiona, y otro que le hace chocar los ratones. Pero esta It Girl tiene puesta la bikini y escribió precisamente en Twitter: mi cuerpo arruinado por la tinta. Tremendo. Cande Tinelli mostrando su físico. No te digo que como Dios la trajo al mundo, pero muestra todo lo que puede mostrar. Ahora te vamos a subir la página. La subió a, en este caso, la red elegida por la hija de Tinelli es el Instagram. Así que ahí estamos. Pausa chiquitita y volvemos con mucho más. Ya está dando vueltas el sorteador loco en esta mañana de la radio. Nosotros volvemos enseguida con más. Empezó a bajar la presión atmosférica. Eso nos adelanta que estamos por delante, en este caso puntual, no siempre, en este caso puntual, que estamos delante de este frente de tormenta que va llegando lenta pero llegando a la zona que estamos nosotros. Dale, pausita y volvemos. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno. Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Nos vamos a los números de la suerte completitos, gracias a Agencia Candilejas. Acordate que ya están los billetes de Reyes en Agencia Candilejas. En la ciudad, la primera, el 1549-1549. En la provincia de Buenos Aires, el 0282-0282. Reitero, ciudad 1549, provincia de Buenos Aires, en la primera, el 0282. En la

a veces no, a veces duermo, a veces no, no siempre vuelo ni llego primero, y nunca toco las puertas del cielo, pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no, soy sobre todo un soñador de lo vivido, estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez llamo, a veces no, a veces guardo y a veces doy a contramano de mis deseos. La buena suerte esquiva mi anzuelo, pero esta noche me quedo con vos. A veces miro, a veces no, a veces vengo, pero no estoy cornisa de las promesas. Ninguna reina se sienta en mi mesa, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo. ¿Te acordás de los Mambrú? Claro, ¿cuánto hacía que no escuchábamos los Mambrú? Tuvieron un éxito enorme allá en el 2000, luego se separaron y cada uno siguió su carrera y las redes sociales estallaron cuando los... Esto fue ayer, cuando los integrantes de Mambrú, el grupo pop que hizo furor en el 2000, publicaron una foto en Instagram. Ahí están todos los muchachos. Tiene 6.580 me gusta y 685 comentarios. Tremendo, lo subió Jerónimo Rauch a su Instagram. ¿Cómo está Instagram, eh? Impresionante. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la radio. Gracias a los mensajitos que van llegando. También está participando Graciela de Saladillo, que nos acaba de mandar un WhatsApp. Mientras tanto, nos quedamos con música aquí en la radio. Llega Tabú de Don Omar. Ahí llega el vientito, ¿viste? Clásico. Primero empieza a bajar la presión atmosférica, ya baja muy rápido, está en 1014.7 y empieza a sentirse de a poquito el vientito. Prólogo, probablemente alguna gotita que pueda llegar a caer, veremos. Mientras tanto, aprovechamos y escuchamos música aquí en la radio. Dale, meta. Estamos escuchando a Don Omar. Saludos a todos los mensajitos de texto que llegaron en la mañana de la radio, ¿eh? Los que quieren participar de los sorteos, a acordarse, ¿eh? Son por WhatsApp, ¿eh? Desde lunes, ¿qué fue? Lunes 23 cambiamos, ¿no? Lunes 23 de octubre, exactamente. Tenemos info regional aquí en la 106, allí estamos yéndonos a la información. La oficina de la oficina de bromatología mañana en Saladillo va a estar cerrada, así que atención, mañana estará cerrada la oficina porque van a estar realizando la gente de bromatología de Saladillo un curso de capacitación obligatorio. ¿Qué más? Habrá corte programado de agua en 25 de mayo mañana. Así que atención, ¿eh? Corte de agua para mañana jueves 2 de noviembre en 25. La Municipalidad de 25 de mayo, a través de la Dirección de Espacios Públicos y Obras Sanitarias, informa que mañana 2 de noviembre de 5 a 7 de la mañana habrá corte general de agua por la rotura de un caño en la calle 14 y 33.